Cuadernos de Contracultura, espacio descentralizado por José Cruz. Y bueno, nos quedamos en la primera parte de esta memoria del flamenco al borde de la guerra civil. Estamos en la segunda parte de este repaso a la memoria social del flamenco. Durante la contienda, no pocos cantadores y cantadoras defendieron la República, como Antonio de Mairena o Juanito Valderrama. Este último, que combatió con los rojos, fue luego repescado por el franquismo. También estuvieron Guerrita, La Niña de los Peines o Curruco de las Ventas, el cual murió en combate en 1938, aunque también el Chato de las Ventas, fusilado en 1939. Ya se acabó el alboroto y vamos, admírame hoy, vamos, admírame. Ojo, que también hubo cantores de derechas. Helios Gómez, pintor e intelectual gitano y anarquista, siempre habló de los gitanos andaluces que pululaban entre las milicias y que se batían el cobre contra los fascistas con especial fiereza. No en vano, el secretario general de la CNT durante la guerra, también gitano y anarquista, fue Marianet. Otra muy destacada fue la Niña de la Puebla, cuyo padre también fue anarquista y cantaba así a la libertad. ¡Olé! ¡Ramón! Ay, en los pueblos. Los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros por la madrugada me despiertan con sus campanillas y con la guitarra me hacen llorar. Yo empiezo a cantar y al sentirme todos los pajarillos cantan en la rama y se echan a volar. A la flor, todas las flores del campo andaluz a rayar el día llena el rocío lloran pena que yo estoy pasando desde el primer día que te he conocido, porque en tu querer tengo puesto los cinco sentidos y me vuelvo loca sin poderte ver. Pajarillo que está ahí en el campo, gozando el amor y la libertad. Recordarle al hombre que quiero que venga a mi reo por la madrugada, que mi corazón se lo entrego al momento. Y sonaba La Niña de la Puebla, que por cierto influencia más recientemente a gente como Lola y Manuel. Bueno, el franquismo, como no, trató de recuperar para el régimen el flamenco, apelando a lo español y fichando a antiguos cantadores republicanos, como Juanito Valderrama o Sforzorito. También rescató a flamencos de entreguerras, como Manolo Caracol o la bailadora Lola Flores. El desarrollismo franquista de los años 60 trajo consigo el turismo, lo cual dará pie a la apertura de los tablaos flamencos, para deleite de guiris, burgueses y gitanos. Es el hilo invisible que los emparenta con aquellos cafés cantantes. Comenzará así la industria nacional del flamenco para el consumo masivo. Ojo que el turismo y sobre todo la base militar yanqui derrota también influenciará en la fusión con la llegada del rock norteamericano. Se considera precursores de la fusión flamenca, pero también del rock a la banda Smash. Pero eso es otra historia. Como decía, llegará el boom discográfico de la mano de Hispavox. Se organizarán recitales y se editarán multitud de libros. Entonces llegará la rumba catalana de la mano de Peret, que la popularizará. La que quisiera, quisiera encontrar una lágrima que yo la ve. Ay, la ve, la que yo la ve. La lágrima que yo la ve. La que quisiera, quisiera. Me pediste un beso, tú pediste un beso. En la orilla del mar, como no te lo daba, como no te lo daba. Te pusiste a llorar. Y una lágrima tuya, hay una lágrima tuya. En la arena cayó. Hay una ola atrevida, hay una ola atrevida, hasta más la llevo. Una lágrima cayó en la arena, hay en la arena que cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, hay que quisiera, que quiera, una lágrima cayó en la arena. Peret influenciará ya en los 70 a una rumba más marginal del extrarradio, como los Chichos y los Chunguitos. Serán los años de los niños atracadores como el Torete o el Vaquilla. Esto es lo que suele llamarse una gran ciudad. Tiene sus anchas avenidas, sus casas señoriales, sus magníficos monumentos y sus problemas. Uno de esos problemas es el de la delincuencia juvenil. y dentro de ella un reducido grupo de menores entre los 12 y 16 años lanzados a una vertiginosa carrera de delitos hasta hace poco exclusivos de los malhechores más veteranos. Miles de coches robados y estrellados. Asaltos a tiendas, robos de armas, atracos a parkings, gasolineras, incluso a bancos. Una escalada impresionante que ha producido un triste balance. El Pacorro, 14 años, muerto al ser sorprendido robando un coche. El Loquillo, 13 años, muerto de un tiro durante una fuga en coche robado. Pepe el Majara, 15 años, muerto al asaltar un parking. El Maito, 15 años, muerto al estrellarse el coche robado que conducía su hermano. ¿Se han quedado con este coche si cambiáramos? Con lo bien que jalar ni hablar. Tú lo dijiste. Mira qué hay en el bolso. Un día aquí hay una cacharra. Es chunga. Esta es para mí. ¿Y dinero? A ver. Por lo menos 12 sacos. No está mal. Ahí no hay nada. Madre, lo que hay aquí. Pasta americana. ¿Dólares? ¿Cuánto? Lo menos 600. Con razón no soltaba el bolso la condena. Espera, que me llame a... Y bueno, serán los años del cine kinky, serán también los años de las bolsas de marginalidad a las afueras de las grandes ciudades, en los exceptores del franquismo. Muchos chavales de estos acabarán en la cárcel, muertos o inhumanos a finales de los 70, aunque algunos se organizarán en grupos de presos como la Coppel. Antes de unirnos, nos maltrataron hasta llegar a matar, no hubo justicia. Marginaron, discriminaron y empezó. Llegó la Coppel y nos unió, nos unió, nos unió. Los compañeros se reunieron para luchar contra el terror. Hay el derecho, nuestro derecho, nos lo han negado, han negado, han negado. Por eso unidos, todos unidos, se oyó el grito. Nos machacaron y volverán, volverán, volverán y volveremos a luchar una vez más. Una mañana nos secuestraron por reivindicar, reivindicar, reivindicar, reivindicar. Desde cualquier otro lugar, reivindicaremos desde otro sitio, desde cualquier otro lugar. Y bueno, quizás necesitaría otro programa entero, otro más, para poder hablar solo de la transición en este repaso de la memoria social del flamenco, aquí en Cuadernos de Contracultura. Y vamos a ir con otro tema y ya pasaremos a otras partes de esto que se viene a llamar flamenco en la etapa contemporánea. Vamos a ir con un tema de los Chunguitos, Soy un perro callejero. Thank you. tiene que ganar. ¿Qué me importa el mañana si no lo veo de llegar? Soy un perro callejero y yo digo que más da. Vivo solo y como puedo. Soy muy duro de pelar. Soy un perro callejero y yo digo que mata. Vivo solo y como puedo. Estàs escoltant Quadernos de Contracultura, un programa que barreja context històric, política i, per supost, música. Pero sigamos con nuestro repaso flamenco, continuando en época contemporánea. También en los 70, la visión flamenca se volverá al cantejondo, con gente como el gran Paco de Lucía, el niño de la portuguesa. Paco volverá a las raíces, pero empieza a renovarlas y junto a Camarón se convertirán en un verdadero fenómeno sociológico. Bueno, pues aquí seguimos desde los estudios de Radio Malva. Escuchábamos a Paco de Lucía, este genio, y Almoraima, que es un temazo donde lo sé, una bestialidad, ¿no? Bueno, pues además de esta gente que se gira al cantejondo, pero a la vez está innovando, en plena transición se darán cantores politizados como Manuel Herrera, del PCE, Luis Marín, anarquista, José Menese, del PCE también, María Jiménez, últimamente convertida en símbolo del feminismo y su hashtag se acabó, Pepe Taranto del PTE, el Cabrero de la CNT o el mismo Enrique Morente, que ya venía de los 60, el cual llegó a decir que el flamenco era más sácrata que de izquierdas y confesó haber dejado los postulados comunistas cuando visitó la Unión Soviética. Mucha penita el cortar a Paco de Lucía y este temazo, pero vamos a ir con María Jiménez, por supuesto, con Se Acabó. Y bueno, en cuanto al Cabrero y su cantejondo libertario, será acusado de blasfemia en directo en 1982. Peter Gabriel lo incluyó en su elenco durante los 80, en su gira por Estados Unidos. Y sí, Camarón revolucionó la escena flamenca en 1979, con La Leyenda del Tiempo, espantando a los puristas. En ese discazo contó con la colaboración de Raimundo Amador y Kiko Veneno. Amador, después de Pata Negra, empezaría a fusionar flamenco con blues. Pero mucho antes, mucho antes, son los rockeros los que empiezan a fusionar. Desde el pistoletazo de salida de Smash en 1968 y quizás antes con su fusión entre flamenco y rock. Estamos hablando, por supuesto, del el rock andaluz. Debería tener otro programa en sí mismo para hablar de esto. Pero bueno, estamos hablando de bandas como Triana, Veneno, Mezquita o Medina Zara. Quizás el culmen de esta vertiente es el EP El Patio, de Triana, editado en 1975.

Bueno, pues toda esta fusión de rock andaluz también dará paso a los 80 a muchísimas vertientes de fusión flamenco que llegan hasta nuestros días, por ejemplo desde Ketama a la actual banda Califato. Pero es que hasta bandas de rumba de los 70 como Los Golfos, que vamos a poner un extracto de lo que cantaban, seguro que os suena. Bueno, pues esta gente gente de esta de los Golfos, se llegan a pasar directamente al punk. Van a ser los míticos toreros After Olé de 1982. Bueno, y bestial es la peña de Toreros After Olé y su punta macarra, los chicos más macarras de San Blas. Pero mientras tanto, seguirá el flamenco, digamos, más coral ya, directamente con sagas como la de los Amaya o los Morente. Vamos a ir, por cierto, con Estrellita Morente, con un tema bastante conocido. Y bueno, qué decir de los flamencos en el cine, realmente, o sea, la aquella película de los 60, Los Tarantos, o en esta misma banda sonora que sonaba ahora, de Bengo, desde el principio, desde los años 30, 40, con Lola Flores luego metida en toda la maquinaria de la cultura franquista, y nos encontramos a los flamencos retratados en el celuloide, ¿no? Y bueno, y aquí, llegados a este punto, ya estamos en los 90, en los años de eclosión del PSOE, y empiezan los fallecimientos, como el medio de los chichos, digámoslo así. Pero bueno, si hay una muerte que va a llegar al mundo flamenco, a sacudirlo, esa es la de Camarón, el 2 de julio de 1992, en Barcelona, en Badalona, en el hospital de Germán Sitrías. Bueno, muere por un cáncer de pulmón, y aquello va a ser toda una conmoción social. O sea, va a ser enterrado ahí en su localidad natal, en San Fernando, en Cádiz, y miles, cientos de miles de gitanos, de gente del flamenco, se acercan hasta su funeral, más allá de, como si fuera Durruti, más allá del entierro de Durruti. Es como una cuestión social. Hay gente que va a visitar su tumba, cual Jim Morrison, y se acuña el término de Camarón vive. Desde el alba, lleno de inciensos orientales, desde el éxodo en caravanas, desde la discriminación, desde todas las fronteras y ninguna, desde el aprendizaje total, desde el sitar al cajón, de las cuevas a los cafés cantantes, de los tablaos a los estadios, Las notas se dibujan por las esquinas de Andalucía y se difuminan por todo el globo terráqueo. Así he tratado de contaros toda esta historia social, toda esta historia de música, vivencias, historia que conlleva el flamenco. Pero por desgracia vamos a ir llegando a nuestro fin. Pero quisiera hablaros de otro maestro. Enrique Morente, en 1996, sacará uno de los discos fusión más revolucionarios del mundo, Omega. Esto será en colaboración con la banda Lagartija Nick, los cuales antes habían integrado el grupo de punk KGB y después fundarían Los Planetas, la banda indie por antonomasia que revolucionó la escena estatal en el Estado español, claro. En Omega, como en La leyenda del tiempo de Camarón, se adaptan poemas de Lorca, pero también de Leonard Cohen. Vamos a despedirnos, queridos y queridas radioyentes, con un tema de este disco, Manhattan. Yeah. Bueno, pues como decía, nos vamos al fin. Recuerda escucharnos en la 97 Irratia, en Radio Malva o en Radio Almaina. A partir de ahora realizaré el programa, como algunos y algunas sabéis, desde Valencia en Radio Malva. Muchos saludos y espero que hayamos sacado algo en claro de todos estos sonidos y estas contextualizaciones históricas. Os voy a dejar con un bonus track, con un tema final. Los Chorvos, A casa me vuelvo. Son hijos.